lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Seguimos en Memoria Giratoria y como le prometimos a toda la audiencia, hoy tenemos una entrevista que nos da mucho gusto, Laura Guarinoni. Laura Guarinoni es socióloga y también es periodista, y la invitamos a Memoria Giratoria y le damos la bienvenida porque leímos un artículo de ella publicado en El Cohete a la Luna que tiene que ver con la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, así que le damos la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Analía, ¿cómo te va? Saludos para todos los oyentes y el pueblo de Tras la Sierra, y mis saludos de acá desde Buenos Aires. Hola Laura, bienvenida a la radio, a nuestras radios comunitarias y a Memoria Giratoria. Tu artículo tiene un título que es, por lo demás, sugestivo y representativo de lo que vamos a hablar, que es La paz es imposible, ¿no? Sí. Contanos un poquito, Laura, ¿cómo fue que te interesaste por este caso? ¿Cómo llegaste a esta nota? Que es lo que nos preguntamos. Hola Andrea, no te había saludado, discúlpame. No, todo bien. Mirá, un poco de casualidad llegué en una charla con un abogado que participó de una actividad ahí en Tras la Sierra, un abogado que se dedica a derechos humanos en Nación y que sigue los crímenes de lesa, y llegó muy consternado porque había escuchado en esa actividad el caso de Delia. Ahí estaba el abogado de la familia y me comentó la historia. Y me dijo, bueno, esto tenemos que hacerlo que se escuche, más allá de La Paz y más allá de Tras la Sierra. Y ahí me fui metiendo un poco en la historia, fui escuchando las distintas voces, hablé con el abogado de Delia, de la familia de Delia, con Germán Romero, y después con los padres y con algunas personas de allí, de La Paz, y algunas organizaciones que estuvieron acompañando y que están acompañando a la familia, y me pareció un caso que, si bien tiene alguna cobertura a nivel nacional, no está tan presente en la agenda, y además me pareció importante publicar ahora que, al parecer, según lo que me comentaron los padres y lo que me comentó el abogado, buscaban cerrar este caso, y dejar como imputado al único, a Mario Martínez, que está fallecido, y al parecer participaron varias personas más. Y bueno, en ese sentido me puse a investigar y llegué a toda esta historia, que intenté de alguna manera contarla en El Cohete a la Luna, y que es una historia que igual se repite en un montón de localidades y puntos del país, y me parece importante que se amplifique y que se escuche, como es un medio en el que tiene un alcance un poco más nacional, me parece importante que se escuche y que se sepa que está pasando esto. Sí, vos sabés que la actividad que vos recién nombrabas, Radio Comunitaria Las Chacras participó, una actividad súper importante que se realizó en Villa Dolores, donde, bueno, estaba Germán, el abogado de la familia, estaba la familia también de Delia, Gaby Sosti, que es fiscal también en juicios de lesa, Tiro, sí. Y bueno, y el juez Vaca Narvaja, y la verdad que fue, si bien no se trabajó sobre el tema en esta actividad, sobre el tema de la desaparición de Delia, pero pero que esté la familia visibilizando, fue muy importante, también estaba la familia de otras de las chicas desaparecidas detrás de la sierra, y realmente acá en esta zona estamos como muy con buenas expectativas con la aparición de este nuevo abogado que es Germán, que viene con una trayectoria en trabajos y juicios que tienen que ver con los derechos humanos, así que ahí estamos a la expectativa. Y nos parecía muy importante con Andrea que esta nota circule también por un medio como es El Cohete a la Luna, nosotras somos lectoras de este medio, que tiene por ahí alcance, bueno, más nacional, ¿no? Y que el caso de Delia y de otras desaparecidas de Tras la Sierra pueda, digamos, salir de lo que es Tras la Sierra, ¿no? Y pueda ser visibilizado y conocido. Porque todavía nos seguimos preguntando qué pasó con Delia, ¿no? A pesar de que ya pasaron 3 años de su desaparición. Sí, eso es. Laura, desde el punto de vista periodístico, obviamente no queremos que reveles las fuentes, pero ¿cómo te resultó armar la nota? ¿Cómo fue acceder a la información? ¿Cómo sentiste? ¿Viste que a veces la información está más a la mano o a veces está, uno siente, tiene un feeling respecto del acceso a la información del caso? ¿Cómo fue en este caso? ¿Cómo te resultó a vos? Y no encontraba muchos medios que lo cubrieran de ahí, de locales, porque siempre cuando empiezo a investigar algo para hacer una nota, empiezo a hacer archivo y a buscar, y la verdad que encontré un solo medio que lo cubría, había otros, pero de una forma muy, muy poco profunda o con poco detalle, y eso fue dificultoso. Y después, bueno, gracias a que hablé con el abogado, pude acceder a la familia y a algunas otras personas que estuvieron ahí acompañando. Y me parece que sí, lo que no pude acceder fue a la fiscal, que intenté y no pude llegar a ella. Es muy complicado llegar a la fiscal. Me parece que sí. Sí, hay como una falta ahí de apertura al público de lo que está pasando en el caso. Inclusive el abogado me decía que no tenía tanta información porque como las causas están separadas, la causa de la muerte de Martínez y la causa de Delia, la desaparición de Delia, no sabía muy bien qué había pasado con Martínez y si eso tenía relación con la desaparición de Delia. Y también no tenía mucho acceso porque había un secreto sumario. Por eso también hay varias cosas que yo no pude publicar, que me contaron, para no entorpecer la causa, ¿no? ¿Cosas que no escribiste en la nota? Sí. Hay cosas que no pude escribir por eso. Ahora, en la nota vos construís una situación de un... Estás brindando una información que nosotros, a pesar de estar al lado, no la tenemos tan armada como la presentaste vos, que bueno, conocemos del suicidio de Martínez, de que tenía que sabíamos que las pesquisas o el rastreo de Marcos Herrera con los perros había dado resultados positivos, a pesar de que acá, localmente, no nos dan esta información. No sabíamos qué tipo de qué tipo de cosas. Ahí vos decís que habían encontrado en Corralito pelos, en el cuñado de Martínez, sí, pelos de Delia, y también hablas de que hay más personas implicadas. También sabíamos de un suicidio anterior que al principio no estaba vinculado y que finalmente lo estuvo, pero también hablas de que hay más personas implicadas y que pareciera ser que hay entre los implicados un pacto de silencio donde hay alguien mencionado de la Municipalidad de La Paz. Sí, bueno, todo eso es un poco lo que no pude profundizar. Tengo más información sobre eso. Aparentemente estaría en la causa y habría algunas declaraciones e indagatorias a estas personas, y sobre todo a los amigos de Martínez que contarían qué había pasado, que habría también circulado una foto de Delia en ese lugar. Pero según lo que yo pude investigar y lo que me contaron, hicieron estas declaraciones y después se desdijeron. Entonces no tiene como fuerza para imputar a nadie más. Me parece que por lo que yo vi, por lo que yo trabajé, hay mucho, mucho interés por detrás, hay mucho poder por detrás de la causa, de personas que son importantes ahí en el pueblo, y por eso hay cosas del caso que no conocemos y que no se publican. Eso es lo que yo pude recabar de información. Pero sí, no puedo ahondar un poco más ni en quién sería, ni quiénes serían y demás, porque como no están imputados y como en la causa está cerrada, digamos, hay un secreto, no puedo yo revelarlo porque perjudicaría la causa, más que nada. Laura, y desde el punto de vista de la sociología, ¿no? Que es tu campo también, que es tu campo de trabajo, ¿qué puntos en común ves de repente con otras desapariciones, ¿no? Si hay puntos en común, me imagino que sí. Sí, además, bueno, yo vengo trabajando en cuestiones de género hace varios años y me ha tocado cubrir varias desapariciones y también varios femicidios. Y hay una cuestión que me llamó la atención de este caso, se dio en un lugar que es muy pequeño, que son pocos habitantes, que según lo que me cuentan de ahí, ustedes sabrán más porque están ahí, hay sospechas que se comparten y que aparentemente se hablaría entre los distintos vecinos qué es lo que pasó con Delia, pero que la justicia no logra, como siempre, o la mayoría de las veces, la justicia no logra develar. Y esto ocurre mucho sobre todo en las desapariciones de niñas, de adolescentes y de mujeres, cuando son en lugares que son más alejados de los centros urbanos, quizás. Esto sí lo veo como un punto en común, que quizás hay mucho, se conoce el trasfondo o se sabe el trasfondo, pero no se llega nunca a la justicia o no se llega nunca a develar esto, y son los padres y las organizaciones de derechos humanos y feministas las que están constantemente, o ustedes, o sea, los medios más comunitarios, que están constantemente empujando para que se llegue a conocerse la verdad, ¿no? Y me parece también, hay otro punto en común de las desapariciones de mujeres y de chicas, que por lo menos las que yo fui cubriendo, que provienen de una como de estratos sociales vulnerables. Hay mucho de eso, también lo vi en otras desapariciones. También me llamó la atención que llegué a desapariciones, esto como me decías, de otras que habían ocurrido ahí en Tras la Sierra, similares, con carenciadas o modestas o que no tenían las herramientas como para llevar a cabo la búsqueda. También la otra pata que hay que decir en común que tienen todos estos casos es el accionar de la policía y de la justicia, ¿no? Que es realmente muy, deja mucho que desear, me parece. En este caso, según lo que yo pude investigar, se actuó muy mal en las primeras horas, que son las horas fundamentales para la búsqueda y cuando hay una desaparición. Esto ocurre constantemente cuando desaparecen chicas o mujeres. Y en ese sentido, luego ya empieza a ver como una, si fuera una bola de problemas, porque ya desde el principio se empieza a trabajar mal y en momentos que son fundamentales, y luego, por ejemplo, en este caso, recuerdo que el allanamiento se hizo como un año más tarde ahí a la casa donde se supone que estuvo Delia, y esto suele pasar. La justicia es muy lenta, las fuerzas de seguridad son lentas, y más cuando son en lugares chicos, tienen mucha relación y mucho poder, por eso también está la hipótesis de que habría alguien de la municipalidad relacionado con el caso y que se habrían puesto algunas trabas. Digamos, sin ir más lejos, el viernes pasado ocurrió la sentencia del femicidio de Araceli Fules. Y en ese caso tiene puntos en común con este. Ella estuvo desaparecida 27 días y en la misma comisaría donde la familia hizo, o sea, digamos, salvando las distancias, ¿no? Fue en José León Suárez, es otro espacio, otro lugar, conurbano bonaerense, pero la misma comisaría donde la familia hizo la denuncia, al parecer hay una persona implicada que sería pariente de alguien que trabajaba en la comisaría. Y también hubo problema en la construcción, en la cadena, cuando hicieron los peritajes, en la cadena de custodia de las distintas, de lo que consideran las pericias. Entonces se repite un poco esto. Y vos sabés que las irregularidades no solo se repiten durante la denuncia y posteriormente en estas primeras 72 horas que vos decís que efectivamente son cruciales, sino también que las irregularidades existen previamente, porque en el caso de Delia, como en el caso de otras mujeres con el tema de violencia de género, que hacen reiteradas denuncias y que, bueno, donde te toques habrá alguna comisaría de la mujer que te pueda ayudar o sí, alguna organización. Pero en el caso puntual de Delia, varias mujeres de la comunidad boliviana a la que Delia pertenecía venían haciendo intentos de denuncias, que no quedaban denuncias, sino que las manipulaban y lo dejaban como exposiciones, que no tiene valor de denuncia, de que cuando ellas entraban y salían de su casa o de la comunidad donde vivían, los Martínez y otras familias que eran vecinas, las hostigaban permanentemente. Les pinchaban las gomas de las motos, las insultaban, les decían groserías. O sea que a esto tampoco se atendió de manera previa, ¿no? Todo lo que vino después. Sí, constantemente nos encontramos con estas historias, la verdad, que se ha ido a denunciar a la comisaría y no se tomó la denuncia o no le dieron la importancia que debería tener. Sabía que había algún conflicto entre, digamos, los Martínez tenían algún conflicto con la comunidad, pero no sabía esto que me estás contando, que la verdad también es muy grave. Sí, un conflicto xenofóbico, básicamente. Sí. Bueno, eso también tiene mucho que ver. Y además muchas veces cuando se trata de esto, que vienen de estratos sociales más bajos, o inmigrantes, o son inmigrantes, o nada, o son pobres, y se los estigmatiza mucho a las mujeres, se las estigmatiza mucho. Yo eso me pasó esta semana, que me acordé mucho del caso de Delia, que todavía no está... que aún no está resuelto, me vino mucho a la mente con el tema de Araceli, Araceli Fules, que son bastante calcados algunas cosas, de cómo la mirada se va sobre la víctima, de cómo no se investiga a quienes son los culpables. Después además pasó que el imputado, el número uno, también en la cárcel fue asesinado en el caso de Araceli, y bueno, quedó impune en ese sentido. Bueno, ahora igual condenaron a 5 personas más, a 3 personas más, perdón, pero se repite, y me parece que cuanto más alejado o aledaño es de los centros urbanos, más difícil todavía es poder visibilizarlo y poder conseguir justicia. Entiendo por lo que hablo, que son personas de trabajo, que buscaban hacerse su propia casa, que Delia estudiaba. Efectivamente. Claro, y entiendo que eran personas que tenían muchas carencias también, que estaban viviendo en un lugar un poco hostil para criar niños también, pero bueno, eso creo que es un factor que lo hace más difícil aún todavía de conseguir justicia, lamentablemente. Si no existiera todo este apoyo de las organizaciones, de los medios comunitarios, de estos abogados que laburan derechos humanos, sería casi imposible conseguir. Sí, se perdería. Bueno, Laura, la verdad que un gusto, te agradecemos un montón y justamente agradecerte de que, bueno, de que este caso y las demás desaparecidas que vos nombrás en el artículo trasciendan. Repercusión, por suerte, ¿no? Por eso le hicimos también la nota, para que se abra un poco más a nivel nacional. Yo tenía también una preguntita más para cerrar, que era si tuvo alguna repercusión, además de, bueno, de nosotras, si tuvo alguna repercusión en la nota del cohete a la luna. Sí, sabes que me llamaron bastantes personas, algunas colegas que le pasé información, le pasé algunos contactos para que también sigan el caso y para que lo puedan publicar, y bueno, algunas organizaciones acá de derechos humanos, que también me preguntaron cómo contactarse con la gente de allá. Sí, tuvo bastante repercusión, por suerte, ¿no? Por eso le hicimos también la nota, para que se abra un poco más a nivel nacional. Sí, te despedimos y te agradecemos un montón este momento, este espacio, esta comunicación, y acá estamos también a disposición. No, gracias a ustedes, y bueno, vamos a seguir este caso y también lo que necesiten de acá desde la Ciudad de Buenos Aires, si podemos ayudar a difundir, estamos presentes y estamos mirando qué ocurre con este caso y queremos saber dónde está Delia. Sí, muchísimas gracias por prestarle atención a este caso en nombre de toda la comunidad y especialmente en nombre de los padres de Delia. Bueno, gracias a ustedes, gracias por seguir la lucha. Chao, hasta pronto. Chao.